Bien, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Mandrágora Artes Escénicas invitan al público capitalino a participar del 15º Encuentro de Mujeres en Escena Tiempos de Mujer 2018, que se desarrollará del lunes 19 al lunes 26 de noviembre en las salas alternativas de la red de salas Mandrágora, Mariana de Jesús, Escuela Exploradores de la Casa, Teatro Patio de Comedias, Centro Cultural del Sur, Teatro Ayahatari, Casa Catapulta y Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conocemos detalles de esta propuesta junto a nuestra invitada, la directora de este encuentro, Susana Nicolalde. Muy buenos días, bienvenida. Hola compañeros, buenos días, gracias Laurita, gracias por el espacio. Siempre es un placer volver a los estudios de la radio de la CCE. Muchas gracias. Bueno, sin duda, ya vamos por el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018, y quisiéramos conocer cuál es la propuesta para este año, qué es lo que pretendemos pues mostrar a todos los espectadores. Pues sí, estamos cumpliendo 15 años de vida ininterrumpida, estamos, como hemos dicho, un poco de broma, un poco en serio, estamos de quinceañeras. Bueno, no se cumplen todos los años 15 años y ha sido un largo camino, un camino lleno de muchas alegrías, lleno de muchas sorpresas, también lleno de muchas dificultades. A veces lidiar con el tema de la producción, con el tema del presupuesto es realmente una tarea titánica, pero hemos salido adelante, hemos vencido todos los obstáculos y estamos cumpliendo exactamente 15 años de batalla, 15 años del empeño de visibilizar el trabajo de las mujeres creadoras. Este encuentro convoca artistas de todas las áreas, de todas las estéticas, desde el teatro, desde la danza, desde la literatura, desde la dramaturgia, la música, la cantautoría, bueno, en fin, todas las estéticas que en lo posible estamos trabajando para que sean mucho más visibles, ponerlas en la plataforma del trabajo de la mujer creadora. Entonces ha sido un trabajo maravilloso. Y ahora hicimos una convocatoria nacional, estamos con una participación muy amplia de artistas nuestras y también con la participación de 8 países que vienen de Latinoamérica y de Europa. Están participando Brasil, Colombia, Perú, México, Suiza. Entonces estamos como con muchas ganas de ya empezar. Hemos venido trabajando durante un año, exactamente desde noviembre del año pasado, hemos venido trabajando en la producción, en la consecución de los recursos, tratando de convocar a todas las áreas posibles, a todas las mujeres. Tenemos un gran equipo de producción que está conformado por artistas también, compañeras, se han unido colectivos. Está el colectivo Llama, está el colectivo del Teatro de los Silfos, están algunas compañeras artistas que se sumaron en la producción, que se sumaron en el área del componente académico, en el área del otro componente muy importante para nosotros, que es Transitando Huellas, que es justamente la posibilidad de tener presente en nuestra memoria a tantas mujeres artistas de nuestro país a través de la memoria fotográfica. Pero bueno, en fin, ofrecemos para este año un abanico muy, pero muy, muy, muy grande de actividades. Estamos desde la presentación de espectáculos, talleres, conversatorios, la memoria fotográfica. Este año tenemos gratamente la alianza de 3 universidades. Vamos a estar trabajando con la Facultad de el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central, la Universidad Católica y la Universidad Politécnica, que se han unido también en este festejo de los 15 años, y también con salas alternativas que están al norte y que están al sur. Al norte vamos a estar con Ayahatari y al sur vamos a estar con el Centro Cultural Independiente de Turubamba. ¿Es la primera vez que descentralizan desde la Casa de la Cultura esta área o ya lo han hecho en anteriores ocasiones? Lo hemos hecho siempre. La misión, la mirada es justamente que el encuentro no se centre en un solo espacio. A partir de la Casa de la Cultura, que ha sido nuestra anfitriona, ha sido realmente nuestra madrina desde que nació el encuentro, lo cual agradezco muchísimo porque nunca nos ha desamparado, hemos estado todo el tiempo, estos 15 años han sido justamente de la mano de la Casa de la Cultura. pero siempre hemos tenido esa misión de poder descentralizarlo. Hemos trabajado con extensiones, hemos estado en Ambato, en Ibarra, en Otavalo, en Cotacachi, en Guayaquil, y hemos ido a muchos espacios alternativos. Hemos estado en hospitales, hemos estado en Solca, hemos estado en orfanatos, hemos estado en colegios, porque la idea es que las artes se puedan proyectar también a otros espacios que de pronto no tienen mucha posibilidad de tener el acceso a las salas de teatro, y además que son las presentaciones en la noche, entonces lo hacemos en otros horarios, en la mañana, en la tarde, en fines de semana, para que podamos ir con las mujeres que vienen, tanto las nuestras de aquí del Ecuador como las que vienen de fuera, visitar estos otros espacios. Usted nos había mencionado que no solamente se quedarán con una sola manifestación artística, sino que habrán muchísimas. ¿Cómo funciona este formato en cuanto a espacios? Pues ha sido también una tarea titánica, maravillosa, pero muy agotadora, de poder realmente lograr el acceso a estos otros espacios. Tenemos la suerte de estar organizados dentro de las salas independientes. Tenemos la red que es esta posibilidad de poder agruparnos entre las salas independientes, y entonces tenemos el apoyo de poder trabajar dentro de esta red. Entonces, estamos trabajando con la Sala Marina de Jesús, que al mismo tiempo somos parte de los grupos independientes que trabajamos al interior de la casa. Está la Sala Marina de Jesús, está la misma Sala Mandrágora, que es nuestra sala, está la Sala Cero No Cero, está la Escuela Exploradores de la Danza, y fuera de la casa está el Patio de Comedias, que es parte de la red. Entonces, está también Ayajatari, que lo mencioné hace un momento, está Turubamba también, que son parte de la red. Entonces, eso es para nosotros como gremio, como posibilidad de poder trabajar mancomunadamente, apoyando los proyectos, ¿no?, desde el sector independiente. Ahora, Susana, en algún momento se ha pretendido que esta red también se vaya a otras provincias del Ecuador para conocer también a esa gran época de Tiempos de Mujer 2018. Pues, por supuesto que sí. En este momento, por ejemplo, vamos a estar en Guayaquil. Este año vamos a estar... Hemos tratado de estar permanentemente en las ciudades que ya hemos abierto las puertas. A veces lo logramos, a veces no lo logramos. Depende mucho de la gestión de producción, depende mucho de que las puertas que golpeamos se vuelvan a abrir o abrir nuevas puertas. Este año se abrieron las puertas en Guayaquil desde la Sala Muégano Teatro, que es una sala independiente, que está a cargo justamente del grupo Muégano Teatro, con Pilar Aranda y Santiago Roldós. Vamos a estar ahí con unas funciones y también con talleres. Vamos a estar en Ambato, que siempre nos abre las puertas a través del Consejo Provincial, y nos aliamos. Este año coincidió que Ambato realiza también un encuentro de mujeres de teatro, y entonces nos insertamos en esta programación para aliarnos, darnos la mano, entre ya que estamos trabajando básicamente como desde una misma mirada de poder fortalecer el trabajo de las mujeres creadoras. Pues bueno, era una alianza muy, muy, muy buena que logramos este año con Ambato. Entonces vamos a estar dentro de esa programación. En Cotacachi, que también nos abre las puertas siempre, vamos a estar desde la municipalidad, que nos ha apoyado en el Teatro Municipal de Cotacachi con una de las obras que vienen de fuera. Entonces, la verdad es que siempre ha sido una tarea maravillosa, digo yo siempre, porque una vez que hemos logrado golpear una puerta y se abre esa puerta, es una puerta que queda abierta para siempre. Así es, y queda abierta la puerta para ustedes también, amigos, amigas, oyentes, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que puedan disfrutar del 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018, que ya arranca este lunes 19 de noviembre hasta el 26 en las diferentes salas que les ha dado a conocer. Así que no sé si nos puede ayudar para finalizar en dónde se puede encontrar la programación a partir del 19. Claro que sí. Perdón, un pequeño olvido que no puede ser posible. Vamos a inaugurar el lunes 19 en la Sala Prometeo, en el Teatro Prometeo, que es un teatro maravilloso, es un teatro emblemático. Entonces vamos a hacer la inauguración del encuentro justamente en el Teatro Prometeo. En la mañana del lunes 19 vamos a hacer una ceremonia de bienvenida y vamos a sembrar un arupo, que es una actividad, es una acción metafórica, simbólica, que es muy, muy importante como signo de vida y de crecimiento, de florecimiento. Entonces, les invitamos para que nos acompañen a todos los amigos que nos están escuchando desde la mañanita, desde lunes 19 a las 10 de la mañana. Vamos a estar en el Cartín de las Esculturas, aquí dentro de la Casa de la Cultura, sembrando el arupo. Así que acompáñennos con mucha fuerza, con mucha alegría, para que ese arupo tenga buena vida. El encuentro empieza desde el lunes 19 hasta el lunes 26. Toda la semana, en la mañana con talleres, a las primeras horas de la tarde con conversatorios, a las segundas horas de la tarde con demostraciones de trabajo y en la noche con dos funciones diarias. Así que vamos a estar a full realmente con una actividad llena. Así que ya llegó el 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer, para que usted también se sume a partir del lunes 19. Avenida 12 de Octubre y Patria, queda el Parque de las Esculturas, donde se va a sembrar el arbolito que nos acaba de mencionar. Y bueno, ahí le estaremos guiando a usted, venga, dése cita, y le ayudaremos con las diferentes salas donde se va a desarrollar este gran evento. Muchísimas gracias a usted, Susana, por habernos acompañado. Laurita, a ustedes, y también muchísimas gracias a los amigos que nos escuchan. No se olviden, por favor, acompáñennos toda la semana, no se van a arrepentir, van a disfrutar de muchos espectáculos buenísimos que vienen en teatro, en danza, en mimo, y bueno, muchísimas gracias.